talking, but you don't hear a thing. You're still uptown on your downhill swing. The boulevard's empty, why don't you come around, baby? What is so great about sleeping downtown? There's plenty of dives to be someone you're not. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, gente linda del rock and roll, rockera, rockero? Estás a tiempo para compartir el programa, ¿eh? ¿Por qué? Porque queremos que seamos muchos escuchando rock and roll, country en este caso, en este momento, ¿eh? También americanitos. Y este americano, yo creo que ya de entrada lo vamos a estar ahí dedicando, se lo vamos a dedicar a Juan Daniel Tano, que siempre está pidiendo un americano. Y después ahí damos las buenas tardes para todos. Vamos. Is he gonna give us some room? The girl said, God, I hope he comes back soon. Come back de Longo es Atmósfera Pesada. Esta noche es importante, esta noche es especial. De nuevo te veré, de nuevo sentiré la presencia de ti. Necesito que comprendas que eres todo para mí. Yo siempre esperaré que llegue el día que decidas por mí. Te pido, nena, nena, dame tu amor, todo, nena, nena, escucha. Y hoy lunes estamos aquí para disfrutar de buenas canciones, ¿eh? Y aquí te estamos recibiendo con la mejor música en esta primera hora de la mano del señor Federico Longo, ¿eh? Así que bueno, se vino recargado con este día de lluvia, ahí con estos buenos temas, que sí, estamos como para bailar un americano, ¿no, Kevin? Ahí está Kevin bailando americano. ¿Quién diría que Kevin está bailando americanito? Bueno, así estamos, así empezamos en esta tarde. No, ¿eh? ¿Cómo? Está tomando mate y bailando americano. Está completo hoy, Kevin. Bueno, así empezamos en esta tarde de lluvia. No trajimos tortas fritas. Esperamos que por ahí, si hay alguien que vive cerca, nos quiera acercar unas tortas fritas, estaría buenísimo. La gente que está escuchando ahí la emisora, tal vez, ¿eh? Algún vecino de la box, algunas. China vive cerca, ¿eh? La podríamos comprometer que venga con unas tortas fritas. Seguramente ya amasó, ¿eh? Por eso las puede traer. Porque si las tiene que amasar hasta que llegue acá, Kevin, me parece que tomás el mate sin nada. Ni bizcochitos trajeron, nada. Así que bueno, así empezamos. En este primer bloque, segundo bloquecito, estamos con la música de Fede y está sonando muy lindo, muy bien acá en Atmósfera Pesada y lo disfrutamos junto a vos, dale. I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. I know I'll give you the news, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You left me away from. Olvídate de los golpes del día por dos horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. Maggie, Así estamos acá en este día de lluvia, que está lloviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Todos los lunes llueve, exactamente, todos los lunes llueve, y creo que el lunes que viene también, fin de semana, de la semana que viene va a estar lloviendo también, ¿eh? Así que bueno, tenemos ahí una temperatura bastante alta hoy, tanto que no, me costó mucho bajar mi pelo, soy un árbol. Así que bueno, si a mitad de programa me ven, si me ven con el pelo un poco levantado es por culpa de la humedad, ¿eh? Así que bueno, tenemos 23 grados, ¿eh? Está haciendo un poquito de calorcito, nosotros estamos acá con el aire acondicionado, porque bueno, hace calor. Abril, día de el tatuador, ¿eh? ¿Quién no se hizo un tatuaje? Yo no me hice ningún tatuaje. Fede, Kevin tampoco tiene tatuajes. ¿No te gustan? A mí ya a esta edad creo que me gustaría un tatuaje. Chiquito. Chiquito. Tal vez acá en el hombro. Tal vez acá en el hombro. Me gustaría un tatuaje. Chiquitito, chiquitito. ¿Qué? Vamos a ver la gente si tiene tatuajes y qué es lo que tiene tatuado. No. ¿En dónde no vamos a preguntar? Pero sí nos gustaría saber qué se tatuaron. A mí me gustaría saber, a ustedes chicos también, ¿no? Si tiene algún significado lo que se tatuaron. Vamos a leer un poco de mensajes rápidos porque seguramente la gente va a estar mandando. A mí me gustaría tatuarme acá unos ojitos que salgan arriba de la remerita. Unos ojitos o un colibrí. Creo que lo tiene la mayoría de la gente, ¿eh? O una libélula. Estoy ahí, tengo tres ahí como para que me hacerme un tatuaje. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que opina la gente. Mientras tanto, nosotros estamos saludando también al señor Elvio Ibáñez, que nos estaba saludando ahí al principio del programa. También tenemos al señor Saverio Saladino, enganchado, escuchando la música de Fede. También tenemos a Mirta Liliana Suárez también ahí, ¿eh? A China tenemos. Buenas tardes, nos dice Jorge Chamorro también, dice que suene fuerte el rock and roll, sí, que suene fuerte, porque en este día de lluvia necesitamos así un poco de ritmo, pum para arriba lo necesitamos. A muchos les gustan los americanos, a mí me gustan los americanos, pero bueno, creo que los días así medio tranquilones me gusta levantar un poco el ritmo, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos dicen ahí los musicalizadores, los operadores. Pedro Núñez dice, hola simpática locutora, no recuerdo su nombre. ¿Cómo no va a recordar mi nombre? ¿Cómo no? Qué mal hizo. Hola Kevin, hola Yair, hola gente linda rockera, Mi nombre es María Ángel Jaramillo, Así que bueno, ahí te lo recordé, no te lo olvides, que soy la señora María Ángel Jaramillo, la mamá de Kevin Pintos, como le dicen, no me dicen muchos, Cristina Florencia nos da las buenas tardes. China dice, dale Kevin, mandale rock and roll. Viste que la gente está pidiendo rock and roll. Ahí, en la segunda hora lo tenemos al señor Kevin Pinto. ¿Vos, Fede, trajiste algún rock and roll? Sí, trajo rock and roll. Así que bueno, China, no te muevas de ahí, que vamos a estar escuchando muy buena música. Vamos, Fede, subimos ese volumen y el próximo tema se lo vamos a estar dedicando ya al señor Elvio Ibáñez, a Celestino Labia y también a la ferretería Mateo. Vamos. Okay, we're going to go back to London Town. You can sing along with this one. One man band. Disfrutemos de la música de Fede Longo. You got to leap across the street. You can lose your life under a taxi cab. You gotta have eyes in your feet. You find a nice soft corner and you sit right down, take up your guitar and play. But then the lawman comes and says, move along. So you move along, okay, that's right, yeah. Well, I'm a one-man band. Nobody knows. Is there anybody out there want to lend me a hand to my one-man band? Yeah, lend a hand if you can. One-man band needs it. Woo! 3 days now I haven't eaten at all. My, you must be looking so thin. Soon my cap won't be large enough. Don't look so ill at ease when I can dream of Buenas noches, buenas tardes. Como dice, ¿no? Buenas tardes, noche. Atmósfera pesada, aguanten este día hermoso que vamos a salir a caminar bajo el paraguas, escuchando, por supuesto, buen rock and roll. Bueno, hola Ángeles, hola señor Longo, Kay Pinto, buenísimo, lindo día hoy para escuchar música encerrada. No puedo ni trabajar, pero bueno, lo tengo a ustedes, que alegra mi día. Bueno, beso para todos. Aguanta, atmósfera pesada. Nobody knows, nor understands. Is there anybody out there wanna wave a hand to my one man band? Wave a hand if you can, come on, here we go. Buenas tardes, noche, atmósfera pesada. Kevin, Fede, María Ángeles, toda la audiencia ahí conectada. Un saludo para todos los que están ahí, para los amigos de la vida, para los amigos que siempre comparte acá en casa, ¿no? Y que nos juntamos siempre. Una gran familia de amigos que somos. Un lindo country para ellos. Y bueno, quería, María Ángeles, hoy tenés una estrella y codiciada. Las chicas mueren por la foto con Kevin. Este fin de semana estuve mirando el Facebook, es rodeado de mujeres. Está en su mejor momento, Kevin, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tour eso, eh? Acá estamos con Benicio y con Juli, que levantan la mano y se mueven ellos ya. Escuchan música y bailan ahora. Vamos a hacer los rockeros de Dani Rocoloco, la descendencia que viene acá. Esperemos que ellos sigan los pasos del abuelo, ¿no? Audios ahí de la gente, qué lindo que la gente se anime a mandarnos ahí un audio para poder conocer la voz de la gente, ¿eh? Bueno, la de Lili ya la conocemos, la de Nélida también, nos tienen acostumbrados también ahí a los audios, así que bueno, bienvenido, bienvenidas a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Y sí, decía Lili que Lili Corbalán, la señora Lili Corbalán, decía que Kevin está full, a full. Sí, yo también estuve mirando el Facebook, muchas chicas rodeándolo. Puede ser que en algún momento pueda llegar a conocer mi descendencia si seguimos así, ¿eh? No, dice que me hace montoncito, Kevin. Está queriendo hablar el señor Kevin. Yo quiero conocer mi descendencia. Kevin se está muriendo. ¿Qué bicho te picó a vos? Pero bueno, yo veo tanta chica, te estás rodeando tanta chica y bueno, pensamos lo mismo con Lili, vos fíjate. Colorado está. Colorado. ¿Está loca vos? ¿Qué tenés? Bueno, lo que pasa es que digo, bueno, en algún momento alguna chica por ahí, ¿no? Roba el corazón de Kevin, ¿eh? Y bueno, ya estás en edad, Kevin. Sacale el aire. Bueno, Lili, así es, así es. Bueno, también decías que estabas ahí con Benicio y con Juli escuchando Atmósfera Pesada y ya mueven ahí un poco el cuerpito, entonces tenés esperanza de que sigan los pasos del abuelo, ¿eh? Nosotros en nuestra casa también tenemos esperanza que los chiquititos escuchen este rock and roll, pero no, movieron un poco el esqueleto y ya agarraron para otro lado, para otro tipo de ritmo. Así que bueno, si vos estás escuchando rock and roll todo el tiempo ahí en tu casa, encima con los amigos de la vida y tantos amigos que tenés ahí, seguramente tenés posibilidades que los chicos puedan seguir esto que es, que tanto nos gusta a nosotros, es el rock and roll, ¿eh? Así que bueno, teníamos el audio también de la señora Nélida ahí que nos mandaba Saluditos, gracias por siempre estar ahí, Nélida, y quédate en el que en el transcurso del programa te vamos a estar dedicando un tema, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Chayna Torres, que estamos esperando las tortas fritas, sobre todo de ella, a Jorge Chamorro, a Cristina Florencia y a Liliana Coria. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. La música causa un efecto especial en mí y en todos nosotros. Nos golpea emocionalmente. La música es un estímulo auditivo complejo que tiene intensidad, ritmo y tono. Por el momento podemos disfrutar relajadamente de la música, dejando que ella nos envuelva en un manto de recuerdos. A través de la música viajamos en el espacio de los sentimientos y a menudo el sentimiento determina la música que escuchamos. Pues con la música se transmiten sentimientos y valores. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sung to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you some of mine. Ooh, some of mine. Strawberries, cherries and Y seguimos con gente que está conectada, saludándolos ahí a todos los que están en el vivo por streaming de Kevin Jair Pintos. Y le estamos dando la bienvenida a todos, a todos los que están ahí por medio del Facebook y también a todos los que están por medio de la aplicación, por medio de la sintonía de FM Box 102.9. Te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. No te olvides que tenemos acá 120 minutos de muy buena música, ¿eh? Estamos saludando también ahí a Pedro Núñez. No, a Pedro Núñez ya lo había saludado. Acá tenía a Juan Daniel Tano, que decía, y acá con mi amigo el turco le gustaría un negrito, dice, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ver si vamos a estar buscando hoy un negrito para dedicarle al amigo el turco. El turco, al amigo de Juan, ¿eh? Vamos ahí. Cristina Florencia nos da las buenas tardes. También tenemos... se me traba acá el mouse. Micaela Traverso también nos está saludando. Franco Sousa nos dice hola, hola Franco. Saluda, dice, porque mañana te quejas, le dice. ¿A quién le está diciendo? A Kevin, seguramente. A full, empezamos despacito, después le mandamos a full, dice Kevin. Bueno, ¿a quién le decía? Saluda que mañana, porque mañana te quejas, dice. ¿A mí me está diciendo? Yo me estaba quejando por algo. Bueno, no caía. Bueno, ahí está, no me salía otro mensaje, por eso dije, ¿qué pasó? Tenemos a Graciela Cabral, también dice, hermoso tema, buenas noches, acá haciéndome compañía mientras trabajo todavía. Bueno, gracias, seguramente ahí este mensajito llegó al principio del programa. No sé si ya con esta luz estás todavía cosiendo, pero bueno, seguramente estás todavía escuchando buena música. Cristian y Turriaga también está ahí, con muchas cervezas, te diría yo, ¿eh? También tenemos, a ver, que voy pasando ahí, a Liliana Corbalán, que decía hola, buenas noches, María Ángel, Kevin, Fede, Atmósfera Pesada y a todos los oyentes. También tenemos a Susana Páez, hola, buenas tardes, familia Páez presente, un gran abrazo fuerte, nos dice. Gracias a todos por estar ahí, a toda la familia de Susana. También tenemos a Noé, estilista unisex, Noemí Sequeira. Ahora sí, dice, qué cosa bella, saludos para todos. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Juárez también nos está saludando. Dice, hola gente, ¿cómo están? Todos los saludo al DJ Rulo Rock and Roll. Gente, tenemos a DJ, tenemos a locutoras, tenemos mucha gente conectada que sabe del tema, que sabe de buena música. Bueno, seguramente los demás también sabemos de música. Yo no soy DJ, pero bueno, mi oído algo puede saber. ¿Cómo lo puedo saber? Con esto que está por sonar ahora. Vamos. Y se lo vamos a estar dedicando a Antonio Romero, a Pedro Núñez, a Gra Cabral y a Micaela Traverso. Take you on it, see through real life. abril de 1957, Jerry Lee Lewis publica su segundo single, Hay Mucha Agitación. Sería uno de los grandes clásicos de la historia del rock and roll. De abril de 1982, Billy Joel tiene un serio accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por Nueva York. Pasaría un mes en el hospital. De abril de 2009, develan la estrella de George Harrison en Hollywood, quedando el nombre grabado en el Paseo de la Fama. Recordemos que Led Beatles falleció a los 58 años en el 2001. I'm living every moment, girl, for you. Acontecimientos que pasaron un día como hoy. Próximo temita, este temita se lo vamos a estar dedicando a Elsa Brito, a Graciela Ponce, a Alejandro Bruno y a Juan Carlos Maciel. viajando hacia el futuro con música del pasado para recordar el presente, ¿eh? Así estamos acá en Atmósfera Pesada. Estamos saludando también a Cristian Iturriaga, que ya lo saludamos hoy, que estaba tomando mucha cervecita, ahora abajo. Me parece que ya las tomó casi todas, ¿eh? Una sola tiene ahí en el vivo, ¿eh? Oscar Benítez dice, qué bonito tema. Bueno, la gente está encantada con la música que estamos pasando en esta primera hora, ¿eh? Marcelo Juárez dice, hola, ¿cómo están, amigo Pinto? Alto temita, estoy disfrutando unos matecitos. Acá los chicos también están tomando matecitos. A mí me tiene a punta de agua. No me convidaron ni un mate, aunque yo nunca tomo mate. Perdón, ahí me reí en el micrófono. Siempre se tiene que hacer la pobrecita, ¿viste? Culpa tuya, feo. Pero ustedes por lo menos pueden decir, no quieres un matecito, por lo menos no ofrecen para nada. Yo tengo, soy la que tengo. ¿Quieres un mate, Mari? No quiero. Tengo miedo de ahogarme con el mate mientras uno habla, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con Elvio Ibáñez. Dice, qué lindo temita, Fede. Bien, Fede, ya tenés dos puntos ahí. Nélida te saludó. Y no lo puedo creer, Fede. Y Elvio también, ¿eh? Un punto de Elvio. Marcelo Juárez, un temita. Un temita puede ser para mi familia, gracias, dice. Bueno, ahí la gente está pidiendo música, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos con la lista. Ya tenemos ahí también un mensajito de la señora Alicia de Varela, que también estaba pidiendo un tema y pedía por favor si lo podíamos estar saludando a su yerno Diego, que está cumpliendo años, ¿eh? Así que bueno, le deseamos desde acá, desde la ciudad de Quilmes, desde Zona Sur, le estamos deseando ahí que cumpla muchos, muchos años y bueno, y muchos más, ¿eh? Muchos años, que se le cumplan sus deseos. Y nada, de ahí le vamos a estar dedicando ahí un temita en breve nomás, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando a la gente que está conectada en el vivo. Y Susana Páez dice, un americano, una noche más, muy lindo tema, dice. Creo que es la segunda vez que ella lo pide, ¿eh? Así que me parece que lo vamos a tener que buscar. Kevin Pintos, ¿tenés ahí, aunque sea un cover? Tenemos un cover, así que no te muevas, Susana. Hacenos ver que todavía estás ahí y te lo pasamos, ¿eh? Oscar Benítez dice, soy de Pablo Nogués, es Malvinas Argentinas. Bueno, ahí estamos saludando a toda la gente de Malvinas Argentinas y por supuesto a Oscar, que nos está haciendo compañía. Podés compartir el programa, que mira, somos muchos, pero queremos ser más, ¿eh? Escuchando esto que tanto nos gusta a nosotros, que es el rock and roll, el country, el americano, y también a veces tenemos soul, que suena muy bien. Débora Rodríguez dice, buenas tardes, queridito, dice. ¿A quién le dice queridito? ¿Quién es el queridito? ¿Vos sos el queridito de Débora? Bien ahí, bien Débora. ¿Cómo? Ay, pero dice queridito, dice. Cristian Iturria, a ver si todavía la meto en problemas. No. Pero ¿cómo van a venir a la puerta de la radio a buscarlo a Kevin? Bueno, es el mensaje que yo leí. Cristian Iturria dice, ¿yo? Dice Hugo Benítez, dice, buenas tardes, gente. Hola, ¿cómo te va, Hugo? Bella está ahí conectada, escuchando Atmósfera Pesada. Dice, muy buenas tardes, noches, gente linda. María Ángel, Kevin, Fede y todos los oyentes. Amo los días de lluvia y más si estoy de Franco. Bueno, a mí no me gustan los días de lluvia. Creo que ya lo dije en programas anteriores, pero bueno, si a vos te gusta está todo bien, pero no, los días de lluvia ya se están haciendo un poco pesados, ¿eh? Aunque estemos en atmósfera pesada, la atmósfera se pone pesada y la verdad es que no me gusta mucho los días de lluvia. Chulo de La Paz dice, hola, atmósfera, saludos desde el barrio La Paz, buen programa. Gracias, Cholo, gracias por estar ahí acompañándonos. DM Brian dice, hola, buenas, ¿cómo están? Nosotros estamos bien porque estamos escuchando la música de Fede Longo, ¿eh? Hugo Benítez, pasame algo de Alan Jackson para el amor de mi vida, gracias. Qué lindo, esos mensajes me gustan mucho. Cuando la gente está enamorada, me gusta mucho y más que lo divulguen, que lo digan fuerte, ¿eh? Fede, vamos con más música. Se lo vamos a estar dedicando al próximo tema a Mónica Sendra, a Eduardo Longo y también a Mirta Liliana Suárez. Vamos. My love don't give me presents. I know. buenas noches, Atmósfera Pesada. Acá estamos en sintonía, enganchadito como todos los lunes, Atmósfera Pesada. Un saludo grande, María Ángel Jaramillo, Kevin Pinto, Fede, un abrazo grande. Acá estamos en familia, le mando un abrazo grande. Y ahora viene el saludito de la China, para el bomboncito blanco. Buenas noches, Atmósfera Pesada, Kevin, María Ángel, Fede, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buena semana para todos, acá escuchándolos recién, así que bueno, recién llegado de trabajo, a escuchar un poco de Atmósfera Pesada. A ver, Kevin, ¿qué country tenés para mí? ¿Sabés? Un abrazo a todos, saludo a toda la audiencia. Komm nie mehr zurück zu dir, yeah. Das wird mir nicht mal leid tun, das werd ich nie bereuen, das wird mir nicht mal leid tun, das soll die reine Leere sein. So was von Angabe. Wenn es Abend wird und das Licht geht an, da rennst du in der Stadt umher. Y así estamos escuchando un tema de Nancy Sinatra, un cover de Nancy Sinatra. Un cover de Nancy Sinatra. Me cambió el idioma, Fede, para que no lo cante. En alemán está sonando, ¿eh? Así, acá, en Atmósfera Pesada, vamos subiendo un poquito el volumen. Está sonando muy bien, vamos, Fede. Dein Kätzchen. Grau. Yeah. Ya han pasado 59 minutitos de la hora 19, ¿eh? Y te estamos haciendo compañía desde Quilmes, desde la sintonía de Radio Box 102.9. Te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047. ¿Eh? Hacelo como lo hizo Luke Alejandro, que nos mandó un audio ahí. Se escuchaba muy bajito, no se entendió muy bien, pero bueno, sabemos que está ahí escuchando Atmósfera Pesada. También tenemos el audio del señor Luis El Moro, que dijo que llegó de trabajar, ¿no? Dijo, o venía del trabajo. Llegó de trabajar y ya está escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que buenísimo, Luis. Gracias por siempre estar acompañándonos. Te lo digo todos los lunes. ¿Sí? Decime que... habría que ver cuándo nos quiere venir a acompañar, acá, a la radio. Por ahí viene con una guitarrita y nos canta el tema este que tanto me gusta a mí. Una mujer como tú, ¿eh? Podríamos invitarlo a Luis, a ver si quiere acercarse hasta un día hasta la radio y viene acá a cantar un tema, ¿eh? Sería muy lindo. Así que bueno, ahí le estamos preguntando al aire, a ver, por ahí lo comprometemos. ¿Cómo? Claro, por ahí necesita corista y quién dice que yo le hago ahí el coro, Que se agarró la cabeza. Aunque me avise cuando viene, así yo no vengo. Te dejo todo el trabajo a vos. Qué mala onda. Ay, vamos a ver qué es lo que dice Luis. Bueno, ahí estamos. Con muchos pedidos, vamos a ver si los podemos cumplir en el día de hoy. Vamos a ver cómo venimos en la segunda hora. Tenemos muchos, pero muchos pedidos. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Noé Estilista Unisec Noemí, a Juan Carlos Juárez, también a Susana Páez, a Betty Videla y al señor Diego Toledo. Vamos. Qué buen tema para bailar rock and roll, ¿eh? Así estamos en atmósfera pesada, ¿eh? La música es ese lugar en que todos coincidimos alguna vez. Así es nomás. Estamos saludando a Ariel de Morris. Saludos desde Morrison, dice. Kevin dice saludos, ¿eh? Kevinho, Jairzinho, ahí te están mandando saludos. Elvio Ibáñez dice, Gigoló de Varela, Kevin. Upa, ¿cómo estamos, Kevin, eh? Todo el mundo te vio, Kevin. Todo el Facebook te vio. Ahí estamos con Ariel de Morris, dice, bien, papá, me alegra que estés a full, dice. China está ahí copadísima con la música. Chopi Lencina dice, buenas tardes para todos, muy buen programa, saludos. Hola, Kevin, abrazo, amigo. Bueno, también estamos con China, dice, ¿puedo hablar? Dice, puf, las chicas están como locas con Kevin. ¿Cómo estamos, Kevin? Y ella que se hace la tóxica, no me deja ni bailar con la... Ay, te está cuidando, Kevin, te está cuidando. Bueno, Roberto Tala para dice... Para mí la mandás vos a que la controlen. No. Para nada. Roberto Tala dice, buenas tardes, atmósfera y audiencia, buena la música acá de Solano, escuchando muy buena la música. Soy Edu, no sé qué es, MD Rock and Roll, MD, bueno, capaz que quiso poner DJ, algo así, ¿no? JD, no, bueno. Gracias por estar con nosotros, Roberto, desde Solano, desde Solano nos están escuchando también. Cholo de la Paz, buen programa, nos dice, gracias, Cholo. Seguimos ahí con Griselda Valenzuela, que está ahí también, compartió el programa, una genia Griselda, siempre compartiendo, Mónica Sendra dice, qué bonito tema, trabajando estoy en hora de descanso, mandame saludos para Moni, Silvia, Cristina, mis compañeras, gracias. Claro que sí. ¿Dónde estás trabajando, Mónica? ¿Dónde? Así saludo a las chicas, a Silvia y a Cristina. Dale, Moni, decinos desde dónde. Y también podés comentarnos si tenés algún tatuaje, si te querés hacer un tatuaje, si estás como yo, con ganas de hacerte un tatuaje, Eduardo Longo dice también, hola, gente de Atmósfera Pesada, un abrazo grande para todos. Bueno, gente, estamos cerrando ahí la primera hora, la primera hora. Quédate, de no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Ay, perdón. Me hiciste tantas señas, Fede. Me hiciste tantas señas que la verdad creo que casé muy pocas. Bueno, tema dedicado para Alicia de Varela y por supuesto para su yerno que está cumpliendo años, ¿eh? Vamos. Tell me why did they fall in love? es muy poco lo que pido. Si el olvido no llegó, recuerdas el ayer feliz. Yo quisiera nada más ser un hombre respetado para ti a quien pedí. Amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser un hombre respetado que hay. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Y así estamos escuchando un tema del gitano, ¿eh? Del señor Sandro de América, que siempre nos está recreando acá nuestra segunda hora. Vamos un poquito más, ¿tenemos un temita más de Sandro? No, te puse como ahí a Kevin, sí, lo puse en aprieto, ¿eh? Pero bueno, ahí el señor enseguida nos va a estar poniendo un tema de Sandro, otro temita más. ¡Opa, opa! Y no estuvo atento, lo puse como loco. Soy macanudísima, ¿no? Cuando comiences a mover los pies, tu cuerpo entero se estremecerá, tu melodía pronto gustarás, y de mi furia te contagiarás, te invitaré a bailar el rock and roll, nena, bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Y valió la pena que lo haya puesto en un compromiso ahí, porque puso un muy buen tema del señor Sandro de América, ¿eh? Bueno, estamos acá en la segunda hora con el señor Kevin Pintos. Vamos a ver qué nos trae en esta segunda hora, ¿eh? Porque quiero felicitarlos a los dos, porque el programa pasado, la verdad, me gustó muchísimo la música. He escuchado el programa por Spotify tres veces, porque la verdad me gustó muchísimo, ¿eh? Así que bueno, chicos, muy bien, ¿eh? Muy bien ahí. Vamos a ver este programa, al terminar, vamos a ver si me sigue gustando tanto como la anterior, ¿eh? Bueno, estamos saludando también a Elsa Brito, que nos está dando las buenas noches. Gracias, Elsa. Alejandro Bruno dice, hola, buenas tardes para todos. Quería que le dediquen un temita para Tato y Silvia en su aniversario número 46. Abrazo, Gris, Yale, Zona Sur. Bueno, ahí vamos a estar anotando también en la lista. Tenemos muchos, muchos pedidos. No sé si los chicos están anotando, pero bueno, sí, están anotando ahí. También estamos saludando a a Juan Carlos Maciel, dice que están muy buenos los temas. Charlie Estigarribia también dice, hola, buenas noches, gente linda de Atmósfera Pesada. Hola, Charlie, ¿cómo te va? Carlos Arellano dice, super tema. Norma Griselia Sayago también está ahí bailando. Carlos Barreto también está acompañándonos. También tenemos a Eduardo Coronel, que dice, muy bueno, qué época maravillosa, lo felicito, un abrazo. Gracias, Eduardo, gracias por estar acompañándonos. DM Brian estaba elogiando uno de los temas, dice, uy, qué tema, dice. Lore Cabrera también dice, excelente. La señora Sonia Jiménez también está ahí, como todos los lunes. Gracias, Sonchita. Dice, hola, morochaza. Ya estaba en sintonía, cocinando a full y en compañía de Atmósfera Pesada. Gracias por estar acompañándonos, morochaza. Hoy estuve escuchando ahí tu programa. Ella está saliendo todos los lunes de 9 a 11 horas en la mañana, por supuesto. Y está a full con ese programa, los lunes de la morocha. suena muy bien, tiene una muy linda voz y la verdad está como para escuchar todos los lunes el programa de la señora en 106.1, ¿eh? Esa es la sintonía. Radio Bus, por supuesto. Lore Cabrera dice, buena onda para todos. Bueno, buena onda para vos también. El Chuli también estaba mandando saludos por el vivo, ¿eh? Estamos esperando el saludito de la China. Bueno, ahí estamos. Seguimos con música, señor Kevin Pintos. Le vamos a estar dedicando el próximo tema a Charlie Estigarribia, a Norma Graciela Sayago, a DM Brian y a Roberto Tala. Vamos. Escuchando Radio Box FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Nada hace revivir más intensamente el pasado que un aroma, un lugar o una canción. I've been watching you crying. When you do, I just feel like dying. I could give you something that would ease your mind. Vox, le pone rock and roll a tus noches de lunes. Tema dedicado para Lore Cabrera, para la señora Sonia Jiménez, para el señor Chuli Sosa, para Griselda Valenzuela, para Franco Sousa y también para la señora Liliana Corbalán. Amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo que vos querés que vaya y no vas a estar? ¿Cómo es eso? No, así no es el tema, ¿eh? Me parece que no va así la canción, ¿eh? Bueno, un placer, será un placer, Dios mediante veremos cuándo podemos combinar una fecha y poder ir a visitarlos, que hace mucho que no los veo y no comparto con ustedes, así que bueno, sería un enorme placer y bueno, si Dios quiere, podemos estar ahí y disfrutar un poquito con algo de música. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en el campo y siento el frío en mí. Sé que te vi tirada en la inmensidad. se escondió. Yo sé que esta tormenta no borrará el amor. Y ya han pasado 18 minutitos de la hora 20, ¿eh? Te estamos haciendo compañía hasta las 21. ¿Cómo pasa la hora? Rapidísimo está pasando, ¿eh? Teníamos un audio ahí del señor Luis Moure. Y bueno, ya lo pusimos en un compromiso, pobre. Pero bueno, vamos a estar de fiesta cuando venga acá. Así que nada, lo vamos a estar disfrutando mucho, porque seguramente lo vamos a hacer cantar, ¿eh? Así que bueno, gracias, gracias, porque seguramente se va a hacer presente en algún momento, en algún lunes de esto, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar esperando. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Bella Belleye, a Cholo de la Paz, a Marcelo Juárez y también a Débora Rodríguez. Vamos. Estamos saludando a la gente que está por streaming de Kevin Jair Pintos. Estamos saludando a Diego Toledo, que nos estaba saludando a todos, a Kevin, a mí, a Fede, por supuesto a Fede. también tenemos saludando a Marcelo Juárez. Y se salió el temita, justo me surgió una llamada. ¿Qué tema había pedido él? Que justo le surgió una llamada, no sabe si le pasamos el tema o no. Bueno, quédate hasta el final, que no te vas a arrepentir, que la buena música que está pasando el señor Kevin Pintos va a ser como el tema que seguramente estuviste pidiendo. G de Varela dice, buenas noches, hola G, ¿cómo te va? Lore Cabrera dice, desde Lomas de Zamora nos está haciendo compañía, hola Lore. Alberto González, desde Azul nos está escuchando. Bienvenido, bienvenido a la gente de Azul, ahí a subir el volumen, a escuchar todo el mundo rock and roll, También Juan Montoya dice, qué música, bueno, temazo, dice Bella. Maxi Castrillo nos da las buenas noches desde Claypole, nos está escuchando, Juan Montoya, ¿salís a bailar? Dice, ¿a quién le dijo salís a bailar? Kevin siempre sale a bailar, siempre. G de Varela dice, Kevin Jair Pinto es un tema para la mala junta, dice. ¿Ella es la mala junta? Mala influencia también. Me parece que Gino me está cayendo muy bien. Alberto González dice, aguante Claypole, yo era de ahí. Sí, sí, tenemos a la señora Maribel Jaramillo también. Me parece que vi un mensajito de ella, pero bueno, no lo alcancé a leer. Gracias Maribel por siempre estar acompañándonos. Sandra Puche dice: hola Kevin, María Ángel y Fede, muy bueno el programa, saludos para todos. Gracias Sandra, gracias por todos los días darme los buenos días. Alberto González, temazo, dice María del Carmen Peloso, buenísimo, dice. Bueno, próximo tema, se lo vamos a estar dedicando a Juan Montoya, a Gide Varela, a Sandra Pucci y a María del Carmen Peloso. Así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando el temita solicitado por Susana Páez, que lo solicitó hace en la primera hora. Así que bueno, ahí está sonando Una Noche Más para la señora Susana Páez. One more night, one more day, one more dream. Temita solicitado por Hugo Benítez, un tema de Alex Jackson había pedido, ¿eh? Así está sonando acá en Atmósfera Pesada, vamos. When I'm far from home, feeling blue, thank God for the radio, playing all night long, playing all the songs that mean so much to me and you. There's a song that we first danced to. There's a song they played the night we met. There's a song we first made love to. Oh, that's a song I'll never forget. Thank God for the radio. When I'm on the road, when I'm far from home, feeling blue, thank God for the radio. Y así estaba sonando Gracias a la Radio, lindo tema, muy bien estaba sonando y seguramente lo debe estar disfrutando el amor de su vida, el amor de el señor Hugo Benítez. Bueno, vamos con un tema para Lili, un tema para la señora Lili Corbalán, que había pedido un country. Vamos. Música. to you, my blood ran hot in my veins. I ran into my destiny while running from a past of pain. There was no doubt, my intuition knew. I knew I had to lasso you. Your eyes, they drew me into passion and need. One look at your beautiful face, you had to follow where I'd lead. And there was no doubt, as my interest grew, I knew I had to lasso you. Lasso you, lasso you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Each other in the eye, and you didn't put up a fight. And there was no doubt what we had to do after I lassoed you. Lasso you, lasso you. Ahí está. Sí, sí, habría que enfocarlo a Kevin para que la gente vea la cara de desencajado. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Gabriel Fernández, a Paola Lorena Causat, también a Cristian Urriaga y a Oscar Benítez. Vamos. Hay canciones que merecen ser escuchadas a todo volumen, como por ejemplo esta que está sonando acá, en este momento, acá en Atmósfera Pesada. Y así está sonando Donny Elber acá en Atmósfera Pesada. Lindo, lindo tema para bailar. Creo que es muy sonado en los boliches, ¿no, Kevin? Este tema muy, pero muy sonado. A la gente le gusta mucho bailarlo, sobre todo. Juan Carlos Barreto, le estamos dedicando el próximo tema. También se lo estamos dedicando a Eduardo Coronel, a Alberto González, a Maxi Castrillo, al señor Ariel Luca y a Beto de Mar del Plata. Vamos. Benjamin Franklin P., más conocido como Brook Benton, fue un cantante y compositor estadounidense que fue popular entre el público del rock and roll, Rhythm Blues y música pop. Nació el 19 de septiembre de 1931 y falleció el 9 de abril de 1988. Y hoy acá en Atmósfera Pesada queremos recordarlo con una de sus canciones. Well, it takes a lot, he said, to make a romance sweet. And it takes a lot of loving to make my life complete. And it takes a lot of moving to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. Roy Loney nace el 13 de abril de 1946, fue el cantante principal de la banda de su etapa gloriosa entre los años 1965 y 1971, tras dejar de Flaming Groovies para seguir una carrera en solitario lanzando un puñado de álbumes como Roy Loney y The Plauton Movers, perdón, entre 1979 y falleció en 1993, el 13 de diciembre del 2019. Y así suena acá en Atmósfera Pesada. Well, sweet little baby, well, you look so fine. But you know, woman, got a walk in line. You got a mow along. You got a mow along. You got a mow along. You won't get along with me. Mow along now. Well, you got a Matty Wild, nacido como Reginald Leonard Smith, el 15 de abril de 1939, es un cantante, compositor, productor discográfico y animador inglés. Estuvo entre la primera generación de estrellas pop británicas en emular el rock and roll estadounidense y compuso varios sencillos exitosos de la década de 1950. Durante la década de 1960 y 1970, Wild continuó grabando y escribió sencillos para otros. Hoy, 15 de abril, se encuentra cumpliendo 85 años. Escuchamos una de sus canciones acá en Atmósfera Pesada en el día de su cumpleaños. Well, you see now I've got a girl. When we stay out late almost every night. Well, the people just stare and they declare. Well, well, it just ain't right. But if only they knew how I love you, they'd say a bad boy could be a good boy who's just in love. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Cristina González, a Cristian Iturriaga, perdón, a José Guzmán y a César Balma. ¡Qué temita! Time. Atmósfera Pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Pasado 40 minutitos de la hora 20, y estamos acá con la música del señor, en esta ocasión del señor Kevin Pintos. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Daniel Gustavo Juárez y también a Juan Carlos Jures. Oh, so lonely since you went away. Saludando también a Rubén Vázquez, que está escuchando la música de Kevin Pintos. También estamos con la señora Peloso, que decía que es la primera vez que escucha el programa. Siempre tenemos gente nueva y bueno, estamos esperando que ustedes también compartan el programa. Hay mucha gente que no sabe que estamos acá en Zona Sur, Quilmes, haciendo esto que es Atmósfera Pesada. También tenemos a Gabriel Fernández, que nos está saludando. Chayna Torres dice, no lo dejes salir más. Pone loca a las chicas. Kevin, a veces te comportás. María del Carmen Peloso, bueno, ahí estaba el mensajito que dice que desde Florencio Varela nos está escuchando. Daniel Gustavo Juárez, ahí estaba, que le habíamos estado dedicando un temita, un saludo para ustedes desde parte del Dani Juárez de Solano, ¿eh? Un clásico estaba pidiendo el señor, ¿eh? Chayna Torres dice, yo lo cuido al Toxi, no me quiero quedar sin amigo, dice. Paola Lorena Causab está también ahí en el vivo. Carmen Bacaloni, parece que es el apellido, no alcanzo a leerlo bien. Dice, ¿qué emisora es? VOX 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Te estamos haciendo compañía. Ah, Bacaloni, bien dije entonces. Seguimos ahí con el señor Javier Iturre. Dice, hola, buenas noches. Ya estamos en sintonía. Saludos a todo el staff desde Melo City, que nos está haciendo compañía. Bueno, próximo temita, este temita que está sonando ahora, Kevin, sí, se lo vamos a estar dedicando a Pili, a mi prima, a Pili Badilla Muñoz, que está cumpliendo años. Estaba pidiendo un tema de Elvis y nos está escuchando desde Chile. Vamos. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, get a home, settle down, or write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Payphone, something wrong, dime gone, will mail order, sue the operator for telling me a tale. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Been to Vietnam, been a fighting in the war. Army bunk, army chow, army clothes, army car. Too much monkey business. Too much monkey business. Qué lindo tema, sobre todo porque es de Elvis, ¿eh? Claro que sí, el rey del rock and roll suena con atmósfera pesada. Chayna Torres dice, obvio, se pone como loco y sale a bailar con dos. No, me metí en el medio, se quería morir. Kevin, te está pinchando el globo esta chica, ¿qué onda? Te la dejé picando ahí. Cristina González dice, qué bueno, muy bueno, dice, ¿eh? Cristian Iturriaga dice, quería un tema para Ariel Luca, que a él le mueve sus sentimientos, ese castillo de arena o castillo de naipes, era Kevin Bici. No, no, lamentablemente no se lo vamos a estar dedicando a Ariel Luca. Le dedicamos otro tema recién a Ariel Luca, ¿eh? Buenas noches, nos decía Ariel ahí. Gracias por estar con nosotros. Dice, para mi amigo, el pela Cristian Iturriaga, niño malo. ¿Tenés Kevin? Pásalo y dedícalo. Nene malo. Nene malo, pero nene malo es de... Ah, bueno. Bueno, Ariel Lucas dice, buenas noches, Fede y María Ángel y Kevin, ¿eh? Gracias por ese saludo, Ariel. Cristian Iturriaga dice, vos le tenés miedo al bobero y nadie te dice nada, dice. Bueno, debe ser broma entre ellos, ¿eh? Seguimos ahí con José Guzmán. Dice, hola, qué linda música que pasan. Bueno, gracias, José. Podés engancharte todos los lunes de 19 a 21 horas acá por streaming de Kevin Jair Pintos, o también lo podés hacer por la sintonía de Vox 102.9. César también está pidiendo permiso para entrar y nos dice, buenas noches, atmósfera pesada. Hola, César, ¿cómo te va? Luca Alejandro dice, sí, noche de gloria, ¿eh? Bueno, Pili Muñoz, recién le dedicamos el temita que había pedido de Elvis. Liliana Corbalán nos da las gracias por el tema. Gabriel Fernández dice, gracias, muy lindo tema. Bueno, vamos a dedicar ahí a Mirta Escobedo, a Carmen Baccaloni y a Javier Iturres. Vamos. No nos queda absolutamente nada de programa, así que bueno, vamos a estar saludando a Pablo Gabriel Gómez, ¿eh? Y también a Mariana Orue, que está escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Vamos, Kevin. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Lamentablemente nos tenemos que retirar, pero bueno, vamos a estar esperando que vos te conectes con nosotros el próximo lunes, ¿eh? Esto es lo mejor que teníamos y se los hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. No te olvides que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas por la sintonía de Radio Box 102.9. Gente, gracias totales, buena vida. Y bueno, les dejo una frasecita, ¿eh? No guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Esto fue Atmósfera Pesada. I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Well, I don't know where we're heading, but I guess that we are heading for action. Well, I don't know where you're going, and I don't know if I really want to get there. Well, I don't know where you're going, and I don't know if I really want to get there. But as long as you're going, you know that I really don't care. So, go, baby, don't look back no more. We'll see things we never seen before. We'll learn things that we'll never do. Well, you'll learn about me, and I'll learn about you. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Well, I don't know where we're heading, but I guess it'd be a heading for action. Yeah, so we are heading for action. Baby, we are heading for action. Baby, we are heading for action. Baby, we are heading for action. Baby, we are heading for action. Baby, we are heading for action. Yeah, go, baby, don't look back no more. We'll find things we never seen before. We'll learn things that we never knew. Well, you'll learn about me, and I'll learn about you. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Cuando sintonizás Vox 102.9, ya sabés que estás escuchando Atmósfera Pesada. Over and back and in the burning sand, we've got a new kind of rhythm that's so cool and they put a beat to the rhythm of their ancient land. Then what do they get? A crazy style, and it's driving on back down. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. The dance of the seven ways of the tag. The sultan got hit the dance, the rhythm of bliss. And now he's got a pair of rocking shoes. His arrow is a popping to his boogie feet. They even got the camels on him down the street. A snake charmer cruise with a flute to wait. He's got a guitar now and he's learning to play. Something really happened, didn't know that, that. Cause they're doing that boogie and he goes like that. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer.